En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Tópicos al respecto, mil frases, mil citas, mil pensamientos, la intuición, algunas de esas ideas y opiniones cargadas de tópicos e injusticias genéricas, todo hay que decirlo, pero otras nos colocan en un sendero que ahora sabemos cierto, de forma rotunda, sin artificios, en directa, como era habitual en él. Arthur Schopenhauer aseguraba que la intuición no es una opinión, sino una cosa en sí misma. Por su parte, Einstein se atrevía a asegurar que el intelecto tiene poco que ver en la vía del descubrimiento, porque hay un chispazo en la conciencia, llámese intuición, que trae la solución sin que uno sepa cómo o por qué. Pues bien, no estaba tan equivocado, casi nunca lo estuvo, tampoco en esto. Ahora se ha demostrado, gracias a un estudio científico efectuado por la Universidad de California en Santa Bárbara, se ha demostrado que el cerebro tiene una capacidad innata para detectar cosas sin que en ellas influya el aprendizaje o la experiencia. En este sentido, no somos una pizarra vacía que se va llenando de contenidos y esos contenidos facilitan que tengamos intuición sobre tal o cual cosa. Y es que lo que se ha encontrado gracias a esta investigación son evidencias neurológicas que demuestran que nuestro cerebro tiene un mecanismo que nos alerta de forma automática sobre determinadas cosas. En el estudio realizado en California se ha demostrado que esa facultad de nuestro cerebro nos advierte de forma fehaciente y certera sobre aquellas personas que no tienen buenas intenciones hacia nosotros o hacia la labor que desempeñan. En definitiva, este trabajo viene a recordarnos que tenemos que hacer más caso a ese chispazo del que hablaba Einstein, porque ese chispazo es algo más que subjetivo, nos da información real. No siempre atendemos a la información que nos proporcionan, porque existen infinidad de inhibiciones, miedos, experiencias que nos hacen rechazar a la intuición. Expresión que ahora habría que redefinir gracias a este fascinante trabajo. E incluso en la parte que toca, que tan críticos somos con los autores encuadrados en eso que llamamos crecimiento personal, hay uno de los más importantes, Daniel Goleman, que dijo: la sensibilidad intuitiva e instantánea podría ser el vestigio de un primitivo y esencial sistema de alerta cuya función consistía en advertirnos del peligro. Lo clavó. Si es que ya lo sabía yo, que Goleman tenía razón, pero a veces la razón es tan tramposa e injusta. Les habla Bruno Cardeños, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Gracias por acompañarnos, un nuevo programa, una nueva singladura que nos llevará hasta las 4 de la madrugada y que en cada puerto y en cada parada nos hará detenernos en los siguientes contenidos. No abrasados, sino cocidos a fuego lento, así murieron los habitantes de Pompeya, según una investigación que acaba de conocerse. Nuevas teorías sobre el pasado del planeta. También nuevos hallazgos en Egipto. Y reflexionamos sobre los contenidos y los secretos de la longevidad, que están en los genes. También lo hacemos sobre un apasionante y curioso descubrimiento que se ha efectuado sobre el filósofo clásico Platón. Se ha encontrado algo así como su código secreto. Será en la tertulia con Carlos Canales, con Jesús Callejo y se une a nosotros el periodista y escritor Óscar Herradón. Se publica en estos mismos días un libro suyo, un libro que llega gratuito porque se vende conjuntamente con la revista Historia de Iberia Vieja, un libro titulado Historia Oculta de los Reyes, que nos viene a presentar Historia Oculta de los Reyes, desde Jaime I de Aragón a Carlos II, el Hechizado. Sobre ese libro hablaremos con él en los próximos minutos. Un libro que nos desvela cosas fascinantes sobre las monarquías españolas y otros enigmas regios. Ya sabéis que, como siempre, podéis participar en nuestra tertulia, que nuestra dirección de correo electrónico es rosa.vientos@onda0.es, que lo podéis hacer mientras dure esta tertulia, escribiéndonos a esa dirección, y que todos aquellos que lo hagáis entréis en un sorteo. En este caso, una vez más, dos regalos, y en esta ocasión no podía ser menos, dos ejemplares del libro que presentamos junto a Óscar Herradón, de la historia oculta de los reyes. rosa.vientos@onda0.es, nuestra dirección de correo electrónico. Abra Carabé, Iron Mountain, así se llama el informe que presuntamente escribieron una serie de personajes muy poderosos en los años 60, tras reunirse en secreto en un búnker en los Estados Unidos. Mujeres con Historia nos presenta Irene Sedler, la madre de los niños del Holocausto. Recibiremos también a Laura Falcolara, con quien hablaremos sobre experiencias que demostrarían la existencia de vida después de la muerte, y de Zoom, un libro, así se titula, que acaba de publicarse. Y claro, como siempre, cine, la toma 2, la del callejón, de José Manuel Escribano, con quien hablamos, entre otros asuntos, de compositores de bandas sonoras originales españolas. La información llegará en el termómetro de la Tierra. Siguen incrementándose los niveles de CO2 en la atmósfera. Esta es una de las informaciones que nos va a traer Martín Expósito, que está al frente de la redacción, que también va a estar al frente durante el mes de agosto de este programa. Se va a tomar unos días a partir de mañana mismo, pero ya para el primer fin de semana de agosto volverá para acompañaros durante el verano al frente de La Rosa de los Vientos. También junto a él en redacción esta noche, Francisco Guzmán, en la dirección Silvia Casasola, al frente de la parte técnica José Fons. 1:12. Y antes de comenzar con la tertulia, como siempre a esta hora, recordamos en la encuesta que se puso en marcha ayer a través de nuestra página web, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, en la página web de esta cadena de emisoras, www.onda0.es. Silvia Casasola. Buenas noches a todos. Pues sí, recordamos la pregunta que formulábamos ayer, es si estarías dispuesto a pagar para acceder a los contenidos de los periódicos digitales. Recordamos que The Times pues lo está poniendo en marcha. Y bueno, pues nuestros oyentes, 91% piensa que no va a pagar. O sea que 9 de cada 10 dice que no paga por los contenidos digitales. Entonces, ya comentábamos ayer también que, por lo visto, pues cuando se puso en marcha esta iniciativa haciendo un experimento, no tuvo mucha aceptación, pero ya veremos si a lo mejor se extiende en otros países, si quieren imponerlo también aquí en España. Bueno, de todas formas, si hubiera un 10% de la población española que pagara por los periódicos en papel, los periódicos se venderían mucho más, ¿eh? O sea que también es otra forma de ver el resultado de la encuesta. Lo importante es que la gente esté informada. Exacto. A través de los medios que sean, del papel, en la versión impresa, a través de formatos digitales, pero sobre todo hay un método excepcional, que es el mejor, la radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.